Elche Club de Fútbol jugará el primer partido de la liguilla del playoff el próximo jueves a las 9 de la noche en el estadio José Zorrilla frente al Valladolid. La vuelta tres días después en un Martínez Valero que debe estar a reventar domingo 12 de junio también a las 9 de la noche. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Entramos en el momento decisivo y además lo hacemos en el momento oportuno. El Elche Club de Fútbol llega precisamente en eso, en el mejor momento de la temporada, a la fase clave de la temporada. Termina la liga regular, el Elche acaba con una victoria brillante frente al Jerez, que se jugaba su última bala, su último cartucho para meterse en el playoff, y la verdad es que nada pudo hacer contra un Elche muy superior, más si cabe cuando ya mediada la segunda parte también el Valladolid tampoco cede. Además, el equipo blanco verde cierra la temporada de manera brillante, no solo con esa victoria, con los dos goles de Santos, una magnífica noticia de la recuperación de Santos en el momento clave, el gol de Bodipo, también importante, aunque un poco de verbena, o mucho, y el gol de Ángel, decimoquinto gol, acabando en la liga regular con 15 dianas, que es un poco practicado en la segunda vuelta, pero es que llega al momento decisivo, al playoff, anímica y físicamente a tope. Hoy no porque no me va a dar tiempo, pero mañana escucharemos algunas frases que nos han llegado desde Valladolid. Baraja, Javi Guerra, 26 goles de contento en este campeonato. Baraja decía hoy que el Elche es el que todos querían. Bueno, está bien tapado. Esta frase, el técnico de Elche se la tiene que dar a escuchar a sus jugadores para hipermotivarlos, si es que no están motivados. Desde luego, Javi Guerra decía que ellos sobre todo querían evitar a Granada, o sea que a pesar de que el Elche acaba por encima en todos ellos y ha sido el mejor de la segunda vuelta, pues no voy a utilizar la palabra menosprecio, los que menosprecian al Elche, pero sí está claro que lo siguen considerando un poco el patito feo, mejor. El equipo ilicitano ha quedado tercero. El Granada, que fue de los cuatro únicos que no ganó, ha quedado cuarto, quinto el Celta y sexto el Valladolid. Es cierto que la mayoría no querían ver al Valladolid, ni en pintura, que se prefería al Celta por aquello de que andaba en una peor racha. Pero ahora mismo yo creo que el rival a batir es el Celta. A lo mejor no podéis llamar patriota, pero es que verdaderamente ver cómo ha acabado la liga el Elche, cómo ha acabado la segunda vuelta, lo difícil que es ganarle a este equipo que no te regala nada. Y además, para mí, jugarte el ascenso en tu casa, porque está claro que si el Elche asciende, va a ser en el Martínez Valero el 19 de junio. Yo no sé si va a ascender, pero si asciende, será en el Martínez Valero el 19 de junio. Porque se ha garantizado el jugar siempre la vuelta de las dos eliminatorias en su estadio gracias a esa tercera plaza. Entiendo que algunos no lo vean clave. Hombre, yo no digo que sea clave, pero digo que ayuda. Luego lo prefiero a jugar desde el campo, por ejemplo. Bien, pues ese es el panorama, realmente bonito, ilusionante, alentador. Hacía 23 años que el Elche no se acercaba tanto a la primera y en aquella ocasión no sé qué se acercó, que es que ascendió. Entonces el Elche nunca ha estado tan cerca de la primera vez. Hoy estaremos esta noche en todo gol con el entrenador del Elche para conocer todas sus impresiones del choque, del duelo, del partidazo. Cómo lo ve, veremos imágenes bonitas del último ascenso a primera, de concentración del Elche, los prolegómenos, de la afición, dentro y fuera del estadio, dentro del vestuario del Elche, lo que se decía antes, después del ascenso, y la verdad es que son imágenes bonitas de recordar que muchos no es nada de vista y porque no tenéis ni un año ni dos ni tres, no había nacido, de 30 años para abajo, no tenéis ni la vivisteis ni os acordaréis de tener 4 o 5 años. Por eso es tan importante enganchar a la nueva generación. Va a ser un camino arduo, difícil, creo que muy costoso. Mucha gente dice, bueno, pero el Elche tiene muchas posibilidades de ascender, tiene las mismas que el Valladolid, que el Celta y que el Granada, de salida un 25%. Aunque para mí hay dos factores importantes, no sé si serán decisivos, pero para mí son importantes. Uno, cómo llegas al playoff, y otro, jugar que la vuelta en casa. A partir de ahí, la mentalidad de este equipo tremendamente humilde, luchador y peleador, no exento de cierta calidad que ha demostrado en los últimos partidos de liga, yo no me lo voy a hacer, pues la verdad es que nos hace creer en que este puede ser el año. La historia le debe una vez

ya a la venta las entradas para la afición de Leche que quiera viajar el jueves y estar en el José Zorrilla. El Valladolid ha puesto un precio para la afición visitante de 25€. Imagino yo que Leche tomará nota y le pondrá el mismo precio, no se la pondrá más barata. Muy barata, no. 5€ para los aficionados de Leche que quieran estar en el estadio Cucerano y las quieran comprar en la tienda. Antonio Bazán, buenas tardes. Hola. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, jueves a las 9 de la noche, Valladolid, Elche. ¿Era posiblemente el rival que queríais evitar o os da igual? Yo era el que menos quería. Por eso lo de no me gustaba ser tercero, pero llega y habrá que ir a por él, ¿no? Ya no hay vuelta atrás. Yo creo que el Elche el sábado hizo lo que tenía que hacer, ir a ganar el partido, no le cabía otra cosa. Lo ganó, el equipo ha sido tercero, pues ahí hay que ir a por Valladolid. A estas alturas cada equipo tiene sus virtudes, sus defectos, cualquiera en esta categoría, cualquiera te puede ganar y tú puedes ganar cualquiera, así que no tenemos que tener miedo a nadie. Antonio, lo que está claro es que todos querían al Elche de la sensación que sí, los del Celta lo decían, y insisto, hoy unas declaraciones de Baraja decía el Elche es el que todos querían, y alguien decía, hombre, yo quería que no me tocaran Granados. Todo el mundo ve al patito feo al Elche. Sí, y además, bueno, es lo que hemos comentado muchas veces. Elche es el que, a ver, yo quizá voy a rectificar un poco lo que en algunos momentos he dicho. Es que el Elche no tiene nadie espectacular arriba, nadie que defina. Sin embargo, el equipo ha llegado. Espérate. Vale. Sin embargo, ahora ha terminado el equipo pues con un delantero centro que revoluciona el partido y que las mete dentro de la pilla. Muy peligroso y muy rápido, con Quique Mateo, que está siendo el mejor Quique Mateo de la temporada y quizás de sus mejores momentos, con velocidad, con dribble y con confianza, con un Cristóbal que está demostrando un manejo de balón propio de un jugador de primera división, con David Sánchez, que cuando sale tiene la visión y se entiende muy bien con Ángel, y un centro del campo compacto, sagaz y un buen portero, y un portero con unos reflejos de gato que son extraordinarios. Es decir, que, pero cuando hablábamos del Valladolid, dice, bueno, que tiene Javi Guerra, que tiene Sisi, que tiene Abraham, etc. Bueno, pero el Chara también parece que tiene armas para todo eso. No solamente ya es el bloque, sino que también podemos esperar que alguno de estos jugadores haga alguna genialidad y pueda resolver el partido. Por lo tanto, a mí me da igual quien haya tocado. Yo creo que ahora o después de poderse enfrentar a Valladolid como a Granada, como a Celta, lo que hay que hacer es pensar en los posibles fallos que tenga el Valladolid. Un equipo que, si bien sí que parece que juega bien y que tiene buenas cosas, no termina de romper nunca. Los resultados todos injustos, no termina de golear, no termina de ser superior mucho, sino que le sale por el partido, mete un gol y se queda por quedando con el equipo. O sea, tampoco lo tienen muy mucho con ellos mismos y no tienen mucho. Pues yo creo que ahora mismo, sinceramente, hace dos meses yo quería evitar el Valladolid, pero ahora mismo, como ha terminado la Liga en Elche yendo a Vallecas ganando, en Vigo y en Granada empatando, yo no te digo, el Jerez que se jugaba su último cartucho cae como cae. Digo, ahora mismo el equipo a batir, por mucho que vayamos de tapado, es el Elche, porque no solo hace bien lo que hacía, defenderse, o sea, mantener portería, hacer mucho partido, el bloque, ser un equipo incómodo que no te regala nada, sino que efectivamente en esta segunda vuelta ha crecido en lo ofensivo. O sea, que yo ahora mismo no me gustaría estar en la piel de los demás. Yo creo que el Elche ahora mismo llega anímica y físicamente francamente bien. Otra cosa es que luego en un partido se decide por detalles y no tenga sentido. No tenga sentido. Eso va a ser el problema, ¿no? Claro. Que en un partido la igualdad es máxima, mira los puntos que tiene uno y otro delante de la tabla. Y claro, y en pequeños detalles que el árbitro se equivoca o no se equivoca y esto esté acertado, pues entonces eso se va a decir todo, ¿no? Pero como bien dice, yo creo que el Elche llega con sus armas a tope y encima mejoradas, ¿no? Y entonces con eso yo creo que se puede llegar hasta el final, ¿no? Bueno, lo que parece claro que al Valladolid, si consigues anularle a Javi Guerra, que ha marcado 26 goles, le anulas un porcentaje muy alto de posibilidades de que pase el Valladolid. Antes que a Javi Guerra hay que anular el centro del campo del Valladolid para que no lleguen balones arriba, no es otra cosa, ¿no? El delantero remata cuando le llegan balones y el Valladolid entra bien por bandas, tiene gente rápida y tiene gente en el campo, porque no se tiene todo. El hecho tiene que salir a hacer su juego, ya hemos podido mejor es un todo allí no quiere decir que tengamos más a favor, porque Valladolid fue un equipo peligroso también, contra la Nulia de la pelota, y aquí también vimos que nos costó, ¿no? Bueno, pues es jugar partido a partido y pensar que son 180 minutos. Hombre, un buen resultado allí, para mí es todo lo que sea lo perder. Luego nos habrá mejor, si ganas todavía mejor que se empata. Pero sobre todo, marcar a domicilio. Sí, un gol importante. Sí. Porque recordamos que el valor doble, en caso de empate en campo contrario, tiene eso, valor doble. O sea, recordamos cómo ha subido el Murcia o el Sabadell, sobre todo el Sabadell, sin ganar un partido. O sea, si tú empatas, por ejemplo, empatas allí a uno y aquí empatas a cero, pasa el Elche. Por eso es tan importante que el Elche sea el Elche. Un empate a uno allí yo creo que sería el mejor resultado para el Elche. Porque aquí lo tendría que ver. Yo creo que te decía, no sabe especular. No, de todas formas, va a salir mucho más especulado. ¿Tú crees? Sí, que yo creo, ¿no? Yo creo que sí, además, oyendo a Bordalás, dijo, aquí empieza algo nuevo. Te voy a poner un ejemplo que acabo de vivir hace media hora, grabando la entrevista con Bordalás para esta noche, para después de las declaraciones de los jugadores de Valladolid, y uno de ellos, Javi Guerra, decía que además de que prefería que quería evitar al Granada, estaba contento con que le hubiera tocado el Elche. Además, el Elche va a venir aquí a meterse atrás, a defender, y Bordalás ponía una cara como esta, y además luego lo dice en la entrevista, dice, pero no salimos a defender a ningún campo. Nunca. O sea que creo que los jugadores del Valladolid tienen una percepción un tanto equivocada, quizás del Elche, que se encontraba en la primera vuelta. El defender es cuando metes el autobús detrás. El Elche no lo mete. No lo hace. El Elche lo que hace es tirar para arriba. Es ser muy agresivo cuando no tiene el balón, pero no meterse en el área. El Elche no va a buscar el 0-0. También es cierto que, bueno, que además, que salir del partido. Además, es morder, romper así el balón y haría rápidamente a por ello. Eso lo hace todo. Nunca se deja de cerrar atrás. Y además, la línea de presión está muy adaptada siempre. Yo a mí me gusta que los jugadores del Valladolid estén un poco confiados. Sí, eso es bueno. Y además, creo que Bordalán les va a poner las declaraciones de los jugadores del Valladolid, los jugadores, no para motivarles, porque ya están muy motivados, sino quizás para decir lo que piensan de vosotros. Porque, sí, sí, en el amor propio. Como los jugadores del Valladolid, de Vicenta, Trasorras y de Lucas, que decían, bueno, el Elche es el mejor equipo que nos puede tocar. Yo creo que eso se lo pones a los jugadores del Elche y todavía les hace explicarlo mucho más. Decís que para vosotros un buen resultado, un empate. Si me caso para un gol, un empate con gol, estaría mal. Pero yo, como he dicho, vamos a buscar el nombre, que más claro. Creo que ahora hablar de resultados, hay que salir a darlo todo, hay que seguir jugando como está jugando el equipo e ir a por todas. Yo creo que este Elche está capacitado para ganar en Valladolid y que salga por ello. ¿Qué destacáis de la última victoria frente al Jerez? ¿Qué os quedáis? Del marcador, algún jugador. No, yo sobre todo que están todos enchufados, no solo los técnicos jugadores, sino el resto. Como jugadores que me sorprendieron, como que lo dieron todo, que parecía que estaban desaparecidos. Ahí está Santos, jugando los bonitos, y que Macho que está a tope ahora, ¿no? Y otro poquito que en el último paño demostró que también está ahí. Yo creo que todo el equipo lo dio todo, Ripa, cuando juega a todo, los dos centrales, que fue impresionante. Esto martes a las 9 de la noche. Muy poco tiempo, eso sí, para el partido de vuelta, que para mí creo que va a ser el decisivo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. En teoría, sí, pero el partido ya sí, claro, que algo tiene que resolverse. Yo creo que al final da igual que haya sido dentro o fuera, porque ahora mismo el Elche está sólido dentro o fuera, ¿sabes? Que también da lo mismo, ¿no? Está claro que ganar fuera es muy complicado, pero el Elche lo que hace no perder fuera, que hace ya mucho tiempo, y en casa la chance es extraordinaria. Es que en los últimos 9 partidos, el empate vía Real B, mereciendo la victoria, pero 8 victorias de 9 partidos. O sea, es que ahora mismo dices que fuera estamos muy bien, pero es que en casa estamos mejor. La línea es buena, el equipo llega en el mejor momento de la temporada, además anímicamente es muy importante, pero es un detalle que está fuera. Cualquier cosa, porque como habéis comentado, entiendo un detalle que es un partido y que cambia un error de arbitraje. Un resbalón, un resbalón, yo qué sé. Lo que hizo el portero del Jerez del primer gol, una desgracia, ¿no? Cualquier cosa así. O la desgracia del Elche del portero, que dos rebotes y al final el otro de rebote. La obra de arte. Bueno, lo que está claro es que, y esto va para la afición, hay que estar preparado para todo, porque en el Martínez Valero, tanto si es el domingo que viene, como sobre todo si es el domingo 19 de junio, no va a haber término medio. O va a haber una alegría impresionante, como hacía muchísimos años hoy día, o va a haber una decepción impresionante. No va a haber término medio. Yo creo que hay que, evidentemente, no término medio las sensaciones, pero y tampoco, quería decir, en el aplauso que se puede llevar. Puede ocurrir cualquier cosa. Yo creo que está garantizado que el partido lo va a dar todo y un poco más. A partir de ahí, yo creo que si se sube, extraordinario. Pero si no, creo que hay que agradecer el esfuerzo de todo el partido. La temporada es un éxito. En estos momentos, cuatro ciudades están soñando y al final somos otra victoria a una. Yo creo que el Elche ha hecho lo que tiene que hacer, es su objetivo estar ahí y ha llegado en el mejor momento. Yo creo que, como decía tanto al principio, la historia nos debe una ya de tiempo, ¿no? Y eso parece una raíz. Bueno, ni pensamos en que cualquier otra temporada esta posición a Elche le hubiera dado al ascenso directo. Ni lo pensamos, ¿no? Porque, no, nada más porque se dan muchas circunstancias. Igual entonces, nada más que Huelva está así montado. También es cierto que cuando le habían escapado los tres, si no hay playoff de por medio, igual en el Celta no se había caído. Eso nunca lo va a saber. Estamos lo que estamos. Yo creo que todo el mundo es feliz, debe estar ilusionado de que va a subir lo que pudiera haber pasado ya. Bueno, que el gol de Generelo es el que nos ha dado esta tercera plaza. Al final, ese gol, pues si no, el Granado hubiera sido tercero ya en esa jornada. O sea que a Generelo le vamos a deber enfrentarnos en casa, en el Martín Valero, los dos partidos. ¿Habrá quién le debemos? A Bodipo. Sería pitonismo. Recuerda si es éxito, pero para cambiar la temporada, que no sé qué jornada era. La pregunta era, ¿es éxito o fracaso en la situación que tenemos? Hablamos de fracaso y está todo. Era 13. Segunda vuelta que hecho el equipo es sanción. Segunda vuelta de ascenso directo. Haber hecho otra igual la primera parte, Antonio, ¿nos invitas a De la Nona o no? Hecho. Estírate, hombre. Hecho. Estírate, pues, lo vamos a apuntar cuando ascendamos allí. Lo vamos a dar ahorita. Pero necesita la piedra, Julián. Vale. Que eso alimenta y la apunto. Yo llevo dos días. Esto es para el dedo, para el índice o para darle al teclado. Es bueno. ¿Sabes? Hablo con. Creo que es también algo que se llama De la Nona y ahora nos vamos. Bueno, pues nos vemos en De la Nona. Gracias, Antonio. Venga, un abrazo. También a ti, Julián. Os recuerdo antes de marcharnos que a partir de mañana están a la venta las entradas para los amigos que quieran viajar de hoy y que quieran comprarlas aquí. A lo mejor si se arriesgan a comprar allí, las pueden comprar hasta más baratas. Si no se hacen pasar por la fecha de derecha. Seguro que hay precios más bajos de 25 euros, pero se da la sensación de que no la han metido. Bueno, pues a partir de mañana, 25 euros en la tienda de Elche para los que quieran comprarla en el Estadio Martínez. Seguiremos, lógicamente, informando paso a paso de lo que se nos presenta y es una semana realmente apasionante. Esta noche os invito a los españoles a todo gol a partir de las 10 y 14 en el mes. Luego, buenas tardes. Ferretería Industrial, 60.